Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Every single night I'm staring in her window. Hola.Bienvenidos a un nuevo Desastre Natural Podcast. Hola, quería quemar a Javier con María, que el otro día estaban chapando en el patio del colegio. ¡Qué noventas! Igual ya en el patio del colegio lo menos que hacen es chapar. Bueno, negro, era una manera se cuelan decir. Seis dedos. Sí, mal. Se baten un no el café. Va, no sé, habría que evaluar. No, habría que fijarse en las clases de gimnasia, ¿no? Que siempre había como esa... Que te paso a buscar, te espero en la puerta del gimnasio. Bueno, no importa. Vamos a hablar de lo que... Está proyectando. No. Sí. Qué vieja clase de señores, gimnasio. Hoy en Desastre Natural vamos a hablar de frases hechas. Muy bien. Sí. Frases hechas. Sol tiene como una teoría sobre el tema de las frases hechas, de que por algo pasan de generación en generación. Exacto. Las frases hechas es una acumulación sí. de conocimiento. O sea, sí. El saber de generaciones y generaciones... Que se va avalando por la realidad, ¿entendés? O sea, eso lo hace valedero, digamos. Uh-huh. El hecho de que vaya pasando de una generación en generación. Exacto. Aunque no tenga rigor científico. Uh-huh. Sí. O sea, lo que lo hace valedero es la cultura popular de instaurada. Como por ejemplo, a ver, tirando alguna frase hecha vamos a, como para vamos poder... Vamos a empezar a meternos en... Politizar. A Robert. Un pelo de concha sí. tira más sí. que una Ana María Yunta de huellas. Es cierto, yo creo que es cierto. Pero, no de muelle, de huelle. De muelle. Es lo mismo, no importa. Es cierto y me ha tocado verlo y vivirlo. Ajá. No conmigo, no, por supuesto. Me imagino. Sino con gente, digamos, cercana. Amigos. Sí, amigos sí. que tienen un comportamiento determinado y después, bueno, aparece ese famoso pelo de concha. O mucho. Igual lo de pelo de concha ya que tendría que caer en desuso porque la mayoría de las minas ahora se depilan, ¿no? O sea, tendría sí, que ser pero un... es una manera de decir. Bueno, no es tan literal. Un clítoris, un labio interno. Un tío, pelo no. muy grande. O el pelo ese que siempre queda, ¿viste? Por cuando te pasas, no sé, la gilet, por ejemplo, y siempre ay, un pelo qué te horror. Queda. No sé, vos te depilás, negro, tenés concha, negro. No, por eso dije la gilet. Yo no me depilo, imagínate. No, con gilet no, negro. No, es un tema para... Bueno, ese es otro podcast. Sí. Volvamos, el tema del pelo de concha yo creo que tiene que ver con el pollerudismo. Sí, desarrolle. Yo creo que tiene que ver con que la mujer ejerce un poder que no es que ella lo tiene, es que se lo es dado. Ah, no es intrínseco de la mujer. Es que digamos. Se lo es dado a partir de un macho que alfa. Se hace el boludo. Sí. Entonces, igual el pelo de concha tira más que una yuta de bueyes, es más que lo dice la mujer que del hombre propiamente dicho. El hombre no lo nota o se hace el boludo por un pacto intrínseco y tácito que tienen entre ellos de hipocresía. Mancomunada. No, pero a mí me parece que sí que es cierto, porque nosotros lo hemos comentado a un grupo de amigos de decir, bueno, huevo ese se puso de novio, ya está, desapareció de la faz de la tierra, no lo vamos a volver a ver más. Fabucido. Y después vuelve como un perro arrepentido, con el rabo entre las piernas, para cuando ya se peleó, ¿viste? Pero mientras tanto desaparece, es como que sí, es justamente abducido, creo que es la palabra, porque desaparecen uh-huh. para volver después cuando se pelearon y después vos tenés que recibirlo con los brazos abiertos y... Hablando de relaciones y de vínculos, sí. vamos a pasar a la siguiente frase. A ver qué tenés preparado. Un clavo saca a otro clavo. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Para mí eso depende en realidad de qué tipo de clavo. Claro. O sea, porque hay clavos y clavos, ¿viste? Y sí. Si vos, bueno, pero hay clavos que clavos para clavar madera, hay clavos para clavar metales, hay clavos... Estoy de acuerdo. Bueno, no pueden... Y no dejan la misma marca. No, claro, pero no podés, tiene diferente cabeza. Bueno, no vamos a entrar a hablar ferretería, hablar bueno. de clavos, la analogía del clavo. Digo, si vos te querés sacar, por ejemplo, alguien de quien te enamoraste, sí. ¿no? Con alguien, un pasajero, ¿sí? alguien pasajero, no un pasajero propiamente dicho, alguien pasajero, no lo vas a lograr. Yo creo que no. Si estás enamorado, no. Pero podés enamorarte. Para mí, si estás enamorado, querés por siempre. Lo único que haces es negarlo o dirigir tu atención o tu energía a otra cosa. Pero no dejas de querer. Tu clavo de enamorado puede salir con otro clavo de enamorado. A eso me refiero. Es muy complicado. O capaz que yo soy yo. La complicada. Claro. Sí, me parece que sí. Pero en líneas generales, digamos que puede que aplique. ¿Lo de clavo saca otro clavo? Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Depende de la situación, pero digamos que está bien en línea general. Podemos validarlo. Igual es un caso muy profundo, muy específico. Está como muy instaurado esto y es como mucho consejo de amigo. Bueno, ya está, si no te da bola, andate con otra. ¿Viste esas cosas? Y machismo. Y después cuando te querés dar cuenta, no es lo mismo. Nada es lo mismo, negro. Pasa que la gente tiene que seguir viviendo. Bueno, salgamos de este amor apestoso. Tirame alguna otra frase. Se terminó este momento de amor, sí, momento de corazones y todo eso, porque vamos a llegar al materialismo. A ver. Porque la billetera mata al galán. Esa es una frase. Billetera mata galán. Es una frase de Jacobo Chisito. Es verdad. Winograd. Es verdad. Que billetera mata galán. Es verdad, pero sí. No con todas las mujeres ocurre. No, todas las personas tienen un precio para mí. Es cuestión de encontrarle el precio. Una cosa es el precio y la otra es que la billetera lo mata galán. Y bueno, pero si vos abrís una billetera y salen miles de euros capaz de redireccionar el Brexit, por ejemplo. Y toda una cosa que es obvio que te vas a sentir quizá con una ligera tendencia a sentirte impresionada o... Yo creo que no, tenés que ser muy como especial. No digo, a ver, no digo ser materialista en extremo, sino como que, a ver, si yo te paso a buscar en un Fiat Duna, no es lo mismo que si yo te paso a buscar en un Audi TT, por ejemplo. Para mí sí, porque es que me pases a buscar, o sea. Bueno, pero a mí me parece que vos sos demasiado anti. Ibas a decir algo peor, sí, se lo venía estoy tratando de traducir al sinónimo. Basura, vamos a cambiar de frase para que no termine los piñas de este momento. A ver, acá en la lista dice producción, sí. El simio que está en producción. ¿Producción te dice alguna lista de frases? Dios está en todos lados, pero atiende en capital. Esa es una frase muy argentina. Bueno, la de billetera mata al palo. Sí, yo creo que puede sí. Puede ser, sí. Es cierto, y lo demuestran las miles de personas que viajan, por ejemplo, a atenderse... Al hospital público. Al hospital de capital, siendo de provincia. Es verdad, negro. O la gente que trabaja también en igual, capital. Yo creo que la frase refiere a las oportunidades. Que igual no es que esté Dios atiende en capital, porque hay gente que vive en capital que igual no tiene oportunidades. Así que es muy relativo. Yo le pondría como engañoso. Como a duda. Así que pasaría a la próxima. A ver. ¿Estás de acuerdo, Nero? Sí. Hay quórum. Hay quórum. Bien. Al que madruga, Dios lo ayuda. No, es mentira esa. Mentira. ¿Ves? Sí, es mentira. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Podemos es sostenerlo? Mentira. Es mentira. En total acuerdo que es sí, mentira. Es mentira. Es que, en realidad, por más que vos digas que las frases que se mantienen de una generación en generación tienen cierta validez, el que madruga, Dios lo ayuda, es mentira, porque hay gente que madruga y no pasa. O sea, hay cartoneros que madrugan para levantar los cartones y no les cambia la suerte, ¿entendés? Es verdad. Bueno, pero no tiene que ver con suerte, capaz. Tiene que ver con... ¿Con qué? ¿Con empeño? No sé, ¿con meritocracia? Para viajar capaz que tampoco te ayuda a madrugar. No, es horrible viajar a primera hora. Viajas con toda la gente. Y bueno, y a nadie de esa gente la ayuda Dios. Para viajar sin gente tenés que viajar antes de la primera hora. O sea, tenés que viajar antes de la madrugada. Claro, incluso. O sea, a la 1 de la mañana. O sea, que la vamos a dar por nula. Es mentira, negativa, no te queremos. Muy bien. Acabamos de refutar a la sociedad. Bien, lo que sigue, por favor. Sí, a ver, acá yo la leo. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Es verdad. Es una frase muy de mujeres. Es verdad. Es de mujeres que es están verdad. En una fiesta. Y es verdad. Categorizando, sentadas en una mesa redonda, hablando de una es verdad. Mina que se vistió de tal o cual forma. Los hombres capaz no somos tan es que, de claro, eso. Justamente, hay una confusión entre que las apariencias se engañan, se dice a veces. ¿Viste? Bueno, frases hechas. Bueno, sí. Aunque la mona se vista de seda, aunque sí. La apariencia engaña, pero no dictamina, ¿entendés? Te puede engañar, pero la realidad es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Claro. No te cambia, ¿entendés? Vestirte mejor no sí. Va a hacer que vos seas un licenciado en economía, sí. Sí, bueno, pero porque esas cosas se aprenden, se estudian, bueno, se saben. Pausa, no a la otra. ¿A dónde a estamos? Ver, que no tengo los anteojos del puestos. Odio al amor hay un solo paso. Es verdad. Es verdad. Es verdad, son sentimientos muy similares. No estoy diciendo nada nuevo. Porque son sentimientos fuertes, me parece. Sí, el momento son Pilar cosas orgánicas, Sordo. Orgánicas. En el cuerpo se sienten. Sí, y como que estás todo el tiempo cruzando de vereda. O por veneno, sí. O por amor. Es una reacción del cuerpo, entonces es muy parecido. Aparte pueden convivir, pueden ser un yin-yang cualquiera. O sea, no necesariamente vos odias o amás todo el tiempo a todo el mundo. No, bueno, depende. Depende mucho. Se complementan, diría yo. Sí, son muy cercanas. O sea, no distan. Hay un montón de parejas, de hecho, que terminan siendo como violentas. Sí. Y que vos decís... Claro. Bueno, pero ahí ya nos metemos en violencia. Bueno, pero y... te quiero decir, del amor al odio está cercano. No es que hay, viste, un cel, una sí. cosa que ya dispara. Hay mucha gente boluda también en bueno, el medio. Sí, en el medio del amor y del odio. Hay que saber cortar a tiempo, hay que saber sí. tomar decisiones. Soltar, como dicen sí. ahora. No, bueno, no. Soldar, prefiero yo. Bien, la próxima. Sí. Ah. Te escucho. Pausa. ¿Dónde está? Del odio, esa ya la dijimos. El zorro pierde el pelo, pero no pierde las mañas. Cierto. La gente lo cambia. Esto ya eso... debería ser algo que los chicos nacen sabiendo. No sé si es tanto que la gente no cambia. La gente, a ver, para que una persona cambie, tiene que ser algo muy drástico o le tiene que haber hecho... Clic. Sí, ¿qué es eso? Clic. Sí. No, lo quiero hacer con el ratón. Ahí está. No sé si se escucha. Vas a romper toda la computadora. Para. Bueno. Es un clic. ¿Entendés? Sí. Porque si no, por más que vos hables, la persona, no, si no le hace clic, no cambia, ¿no? Tiene que haber algo específico que lo haga decirle, caer la ficha, como se dice. Pero capaz algo te dicen y vos no te das cuenta y lo empezás a asociar y va como por dentro. O sea, no es que vos decís, bueno, a partir de ahora voy a ser menos mentiroso. Sino que dijiste un día, uy, bueno, capaz soy muy mentiroso, voy a empezar a cambiarlo. Y por dentro lo empezás a cambiar. Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Es verdad. Dime con quién andas, dime con quién te acuestas, dime con quién sales. Sí. Dime con quién vas a la cervecería. Ajá. ¿Entendés? Dime con quién comes unas papas con cheddar. Sí, es cierto. Son las hábitos las... de consumo. No, aparte son las amistades que uno lleva las que definen también a la persona. Porque bueno, no vas a andar de amigo con alguien que no soportás, que no te cae, etcétera. A ver, yo quiero decir una que no sé si está en la lista. A ver. Hablar de la ley del embudo, sí. De la linda con el boludo o algo así. Dice la frase, no la recuerdo. La ley de la más linda para el más boludo. Sí. Yo conozco casos verídicos. Observo, ¿no? Sí. Muchos casos de chabones que están con minas que como que no coinciden. Como que no como cuajan. Como que el chabón no es como no tiene el mismo nivel de la chica de belleza, digamos. Pero para mí hay algo escondido cuando se trata de eso, ¿no? Una tararira, por ejemplo. Puede ser, sí, ¿por qué no? Un don. Cuando sí. Lucía no abraza por un lado. Pues siempre lo digo, es una frase hecha que se repite y tiene razón. Pero capaz no es algo orgánico del cuerpo, sino claro, que. Claro, bueno, no, de la personalidad. Claro, de la personalidad. O sea, para mí es cierto que cuando Dios no agracia por un lado, agracia por otro y siempre alguien algo tiene para ofrecer. Capaz que vos ves a alguien así, no sé, qué sé yo, una mina que está re buena, que tiene teta, tiene culo, no sé qué, y está con un chabón que le faltan 10 dientes. Gracias a Dios tiene teta sin culo, por Dios. A ver si le pasa algo. Que le faltan 10 dientes y decís, uy, mirá, que acá, qué sé yo, Dios no lo favoreció a él, pero te das cuenta que capaz el chabón tiene otra cosa para ofrecer que vos no la tenés, por más que tenga facha y cama solar, por ejemplo. Es verdad. Bueno, tírame otra porque ya pegué filosofía. Esta, la mujer tiene que ser... La mujer tiene que ser en la calle una dama y en y una puta en la cama. ¿Vos qué opinás? Sí. Quiero escuchar la opinión de la mujer en sí, este caso. Mientras sea... consensuado. Recíproco. O sea, el hombre tiene mientras que ser puto en la cama. La misma... No importa, sí. No, la misma connotación de puta lo tiene que tener en la misma... No cambies el sentido. Porque están todos los putos después. El puto de puto, el puto de insulto y la gente se pone mal. Y no sabe qué es. Y pero queda el libre albedrío del que lo escucha. El hombre tiene que ser. Sí. El hombre. Un caballero en la calle. Sí. Y en la cama, ¿qué tiene que ¿cómo ser? Podemos decir? Una bestia en la cama. Una bestia. Vamos para decir sí. algo, qué sé yo. Pero para algo que entiendan todos. Sí. ¿Entendés? Entiendo. Un sí, Nacho sí. Vidal. Bueno, googleenlo, por favor, como siempre decimos. Tarea para el hogar cuando desconocen algo en Google. Alguien como. Sí, un chacal. ¿No? Un chacal. Un chacal hambriento, digamos, ¿no? Bueno, mientras sea recíproco, a mí me parece perfecto. Si vamos a pedir cosas, igualdad es pedirle a dos volúmenes. Sí, pasa que la sociedad está más vista como que el hombre sea, qué sé yo, el que lleva el pan a la mesa y la mujer sea... Históricamente. El pan, pone la panera. Claro, la mujer pone la panera. Apenas pone la panera hoy en día. Bueno, falta alguna más, terminemos. Tirame alguna más y ya cerramos para no extendernos en el tiempo. Decime la que más te guste de todas las que hayas seleccionado. La suerte de la fea, la linda, la desea. Puede ser, no sé. La suerte de la fea, estoy pensando, ¿eh? Sí. La linda, la desea. Yo creo que hay cosas que la fea quiere tener de la linda, sí, y cosas también que la linda quiere tener de la fea. ¿Aplica a los hombres también? Que, aunque no reniegue de ser linda, sí, pero en el fondo quisiera tener cosas de la fea. ¿Qué puede querer tener una linda de una fea? A ver, por ejemplo. La tranquilidad en la calle, por ejemplo. Ah, que no le griten cosas. Claro. Es buena esa, tiene sentido. ¿Entendés? Sí. O sea, igualmente hay que ver el concepto de fea y el concepto de linda, que varía, claro, para, bueno, cada uno. Bueno. Quizás... Es una frase hecha muy... Quizás una fea, entre comillas. Sí. Quisiera que la ropa le quede igual que la linda, poner. Sí. Bueno, deberíamos ahondar en el detalle de qué es lindo y qué es feo, para quién y para cuál, ¿no? Pero bueno. Por eso mismo, sí. Me parece que es algo como muy, muy abierto. Estamos subjetivos. Bueno, basta. Demasiadas frases. ¿Alguna más querés agregar así como rápido? No, yo quiero que la gente, donde como se come siempre, no se caga, está. De ridículo no se vuelve. Sí. Yo suelo decir que siempre hay alguien más ridículo que uno. Así que tengo mis serias dudas de que no se vuelva el ridículo. No, yo creo que sí se vuelve el ridículo, dependiendo de la persona que sea. Se vuelve el ridículo como se vuelve podcast. Ahora que termina este, al próximo. Bueno. ¿Sí? ¡Pausa! Oh no.